escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bueno, ¿estamos en el último programa del año o no estamos en el último programa del año? Buenas tardes a todos. Esto es ¿Y vos qué estás pensando? Hola, Seili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablis? Muy bien, acá estoy. Y no sé, yo creo que sí, que es el último programa del año, pero depende de... ¿De qué? No sé, ¿de qué depende? De la votación de la gente. Ah. De nuestros fans. Que aúllen clamando que no se termine y que siga un mes más. Me gusta, o sea, si la gente dice que sigamos un mes, no, porque un mes va justo el 31 de diciembre. Bueno, pero dos semanas aunque sea. Que no sea. Vamos a hacer así, si de todas las personas que nos escriben, la mayoría dice que nos quedamos. Me parece muy bien. Y si alguna nos dice que no nos quedemos, no nos escriba. No, sí, que escriban todos. ¿Cómo estás, Clau? Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Festejaste tu cumpleaños hace poco? Sí, ayer, ponele festejar, entre comillas. ¿Es un festejo? Sí, ponele. No soy muy adepta a festejar los cumpleaños. Menos un día que no sea tu cumpleaños. ¿Viste que hay gente que... tu cumpleaños? Sí. Pero viste que hay gente, bueno, el lunes es un día medio choto, digamos, para festejar o hacer algo, un día laboral, medio que todo cerrado, qué sé yo. Y hay gente, viste, que patea y dice, bueno, cumplo el 30, pero el 10 del próximo mes festejo. Para mí no tiene mucho sentido, ya está fuera como de tiempo. Así que es lo que te toca ese día, digamos. Sos restricta igual. Bueno, pueden escribirnos un WhatsApp al 221-670-5190 o llamarnos al 451-6917. Sí, si no también pueden escribirnos a nuestros Facebook particulares o al Facebook la página de ¿Y vos qué estás pensando? No, a mí no lo escriban porque no lo abro nunca, pero la página sí. La página de ¿Y vos qué estás pensando en Facebook? Pero los WhatsApp sí. Y los WhatsApp también. Y después, bueno, pueden escuchar la radio en radionauta.com.ar, ahí les manda la página WordPress y ahí escuchan online la radio. ¿Cómo les ha ido esto en estos días, en esta semana? Ninguna novedad, bajo el sol. Tu cumpleaños, que lo vas a festejar además como tres veces. Algo así. Pero es que no lo podía recordar. No lo querías festejar, pero lo festeja tres veces más o menos. Yo ya la conozco a Claudia, por eso. Aparte hay mayor probabilidad de recibir regalos. Eso no, mentira, regalar. Porque la gente no te da regalos así nomás. Pero para eso, si lo festejas más veces, hay más probabilidad de recibir regalos. Sí, completamente. A mí nunca me das regalos. A mí tampoco me dan regalos. Entonces, yo con la crisis no lo festejo más. Muchas veces. Yo, de hecho, no lo festejo. Porque si yo tengo la teoría de que si no lo festejas, no cumplís. Entonces yo sigo con los 28 de siempre. Yo creo que la última vez no lo festejé, pero no me acuerdo. Sí, yo estuve tu cumpleaños sí, y siempre festejé. Yo no fui, pero... Ah, pero hice algo, sí, no, tranqui, en casa. Hay un montón de gente, ¿te acordás? Que hicieron pizza. No me acuerdo. Estaba sí, frío. Tanta gente, no había. ¿Qué nos trajiste hoy, Claudia? Para compartir. ¿Ya arrancamos? Ah, no, para contar un poco. Bueno, hoy nos toca cine, digamos. Así que vine para hablar un poco de una peli que vi hace unas semanas, que está en cartelera, que todo el mundo está medio enloquecido, que es Bohemian Rhapsody. Es una especie de biografía de Queen, en realidad. Perfecto. Bueno. ¿Y vos, Pablo, qué nos trajiste? ¿Nos vas a contar cómo te fue en el encuentro de varones antipatriarcales? Bueno, dale, les puedo contar un poco. Si quieren. ¿Ahora o después? No, después. Ahora nos vamos con una música. Bueno, entonces, después de esta presentación programática, nos vamos a ir de este pequeño bloque escuchando la canción Ave que Sabe de Rodrigo Carazo. Ni un segundo más quieto, no hace falta más. Suelto ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va. La vida. No voy solo, esto no es nuevo. Muchas alas hay. Despacio. espacio preparan vuelo para despegar y ahí van. Se van. Observarla, para mirarla de arriba, echarse a volar y ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va. Estamos en la web radionauta.com.ar. Estamos al aire con vos que estás pensando en Radionauta y estamos escuchando la cortina de la columna de Claudia que está aquí enfrente mío y nos vas a hablar de... Bohemian Rhapsody. Muchos les sonará, ¿no? ese nombre que es el título de una canción, una de las grandes obras de rock contemporáneo, no sé cómo definirlo en inglés. Todos los fanáticos por lo menos, o los más o menos oyentes del rock clásico inglés, ya sabrán que se trata de una película que se estrenó este año, en noviembre, el 24 de noviembre. El 24 de noviembre se cumple un año más de la muerte de Freddie Mercury, líder vocal, digamos, uno de los líderes de la banda Queen, que se origina... En realidad, a principios de los 70, ¿no? Antes que se hicieran famosos. Bohemian Rhapsody es una película que en un principio estuvo dirigida por Bryan Singer, Bryan Singer es un director estadounidense. Bohemian Rhapsody es una coproducción inglesa y estadounidense. ¿Ustedes se acuerdan de una película muy conocida que se llama Los sospechosos de siempre? Bueno, se hizo muy conocido con esa película, que no tiene nada que ver con biografía, ni con rock, ni con música. Y él fue convocado para dirigir esta película, que además fue producida por los otros tres integrantes de Queen. Ajá. Brian May, John, cuyo apellido nunca sé pronunciar bien, pero no me acuerdo bien, y por Roger Taylor. Estuvieron como muy presentes en esta producción, que pretende ser una biografía de la banda. Un poco, digamos, la idea es poder contar la historia de este grupo, cómo se forma hasta, o hasta la muerte de Freddie Mercury en el 91, perdón. ¿No se murió en el 95? No. Sí, no. ¿Yo qué dije? 91. No, me parece que fue... No sé, yo pregunto. No, me parece que fue 91. Tuvimos un debate también. Igual sí, sí, o sea, entre 91 y 94, ponele. Sé que yo me confundo con la fecha en que él fue diagnosticado con SIDA, que es en el 85, entonces nunca me acuerdo si es 91, 95, etcétera. Pero bueno, digamos, en principio los 90, ¿no? Es una película, como yo les decía hace un rato, que pretende ser una historia de una banda que merece ser contada, la historia, ¿no? Considerada una de las grandes y mejores bandas de rock inglés. Aunque es claro que la figura central, que está más individualizada, es la de Freddie Mercury. No pretende ser una biografía del cantante, sino que muestra partes de su vida, pero casi siempre en el 95% de la película, relación con la banda, y también habla de episodios de su vida personal, pero no cayendo en el golpe bajo de... Llegó porque mucha gente también había ido a ver la película sin ser demasiado fanático por ahí de Queen, como para ver esta cosa de, ay, toda la cosa lacrimógena de Freddie Mercury cuando se muere, qué pasa cuando él anuncia que tiene SIDA, sus fans. Pero en ningún momento la película se ve que él muere, por ejemplo. O sea, no está contada en la película los últimos días de su vida, cómo él agonizaba, cómo trataba de, digamos, de protegerse o disimular frente a las cámaras, porque él hasta el último momento con Queen estuvo haciendo música, grabando videos, y cada vez era más notoria, ¿no?, la enfermedad en lo físico. De hecho, los últimos videos que filmaron, muchos adoptan una estética de mucho maquillaje, blanco y negro, medio clown, qué sé yo, porque simulaba mejor el deterioro físico de Freddie Mercury. Él estuvo hasta el último momento muy activo. Entonces no se ve ese Freddie Mercury que uno añora y llora por su muerte y sufre porque está enfermo. No tiene ese golpe bajo, digamos, ¿no? Como yo lo veo, es una biografía musical centrada en la imagen de Freddie Mercury, pero que cuenta la historia de la banda y las vidas personales atravesada por eso también, ¿no? Por este grupo que considera a su familia. Ellos consideran familia y se nota en lo que se ve reflejado. Las relaciones que ellos tenían, la relación que tenían entre ellos, que realmente era su familia, ¿no? No, más allá de su familia real. Algunas críticas, bueno, ni decir que el casting está perfectamente bien cuidado. El chico que hace de Freddie Mercury es un actor estadounidense de origen egipcio, que se apellida Malek, Ran Malek o Ren Malek, algo así, que se hizo bastante conocido porque protagoniza una serie inglesa que se llama Mr. Robot. En un principio, Bryan Singer había sido convocado, de hecho, dirigió la mayor parte de la película, pero tuvo muchos problemas con ciertas irregularidades, en el sentido que llegaba tarde cuando firmaba, llegaba cuando le daba la gana, entonces empezó a generar bastante malestar en él, en el set de filmación, por lo cual fue despedido, y luego... digamos, toda la edición de la película y las últimas escenas filmadas, la filma otro director cuyo nombre no me acuerdo cuál es, pero que en este momento estaba dirigiendo un musical sobre Elton John, ¿no? Bueno, entonces ahí muchos dicen, bueno, yo no vi muchas películas de Bryan Singer, no sé quién es otro chico, pero que la edición se nota que hay otra mirada, que no es el mismo director, ¿no? Uh-huh. Pero yo no bueno. Me di cuenta, bueno. No, yo tampoco, eso ya es como muy finito, no sé, yo no sé quién es el otro, no vi nada de él como para poder saber o darme cuenta de eso. Igual te digo, la película, yo salís emocionada, porque no tiene esa cosa de que salís triste, ay, Freddie Mercury, la banda ya no existe, añoro la banda, no salís ni con ganas de como de reivindicar otra vez el grupo, si no escuchaste hace mucho, tenés ganas de volver a escucharlo. No, salís con esa cosa como alegre, como pasó con Gilda, por ejemplo, ¿no? Ah, no la vi. También, que también se omite un poco, o sea, se cuenta de la muerte, pero no se ve ese lado en sí. Y bueno, este chabón... Igual yo, discúlpame, ¿no? Pero ahí cuando yo la fui a ver había mucha gente emocionada y llorando con muchas lágrimas. Sí, yo también me emocioné, pero quiero decir que no es esa cosa... Bueno, por lo menos, que la gente luego hace con eso... No, artista, me parece. No, por eso. O sea, sí. Más allá lo que la gente después le pasa es otra cosa. Es claro. Como el deseo, ¿viste? ¿No? Sí, pero sí, me parece... digo, ¿cuál es el perfil de la película como cinta, digo? Sí, sí, a mí lo que me llamó la atención de la peli es que... Freddie Mercury es un personaje polémico, fue un personaje muy polémico respecto de muchas cosas, sobre todo de su sexualidad. Y no se ve un solo culo en la película. No, bueno, muchos esperaban con esa muerte. Decían... No, yo no lo esperaba, pero a lo que voy es, en la de Gilda no sé si se ve un culo, pero no, a lo que voy es como que... Claro, bueno, Gilda no tenía un perfil así tan polémico como Freddie Mercury. Pero es como que no apelaron tampoco a eso, como que... No hay escenas efectistas. No. O sea, es la historia, así, qué sé yo, esto, aquello, lo de más allá, pero... No sé, es como que me pareció que se respetó mucho, además... La figura de él, pero en todos los aspectos. Porque en la época, para la época en la que Freddie Mercury, digamos, pasó todo lo que pasó en la película, su figura, lo que él hacía, era re polémico. Sí. Sobre todo en Inglaterra, me parece a mí, porque es como una sociedad más... conservadora en algunos aspectos. Sí. Sí, de hecho, los otros tres compañeros produjeron la película y se nota que sí está... Que, para empezar, como yo lo veo, mucho amor puesto en esa película, en la reivindicación de la imagen y de la amistad con Freddie Mercury. Y también esto que vos decís, se cuidó mucho la imagen, pero sí hay, digamos, como pincelazos y guiños de ojo de cosas que ya se sabían de él. Por ejemplo, yo leí unos comentarios de una persona que decía, ay, pero cómo no, yo he escuchado cosas... Todo el mundo sabía de las fiestas locas y súper raras que hacía Freddie Mercury una vez que como que descubrió sexualidad y se destapó como muy de repente, ¿no? Y apelado como otro tipo, digamos, de disfrute de la sexualidad y qué sé yo, de nanos que tenían cocaína en la cabeza. Y sin embargo, sí, se ve como... Sí, eso es conocido, pero se lo ve como un pantallazo de las fiestas que él hacía, pero no se centra en eso ni en pensarlo, ay, como Freddie Mercury el puto que se destapó. Sí, digamos, ni usarlo para denigrarlo, para juzgarlo. Nada. O sea, es como que, bueno, sí, así. Pero eso me parece interesante porque es muy raro verlo en general en las biografías. Y más esto, ¿no? Cuando no... O sea, porque si vos no contás esa parte, o sea, la está contada en la película, pero si no la contás, también estás como omitiendo o cuidando de más, sobreprotegiendo a un personaje que hizo eso y que aparte... Se hizo cargo, además, no es que lo ocultó ni nada. Sí, todo lo que pasa en la película es conocido. Igual claro. Hay algunas... A ver, al principio había otro actor que estaba pensado, que es un actor inglés, un comediante, que se hizo muy conocido por una película que se llama Borat. Ah, sí. Muy, ah, digamos, de la especie de la parodia, el absurdo. Y digamos que los tres integrantes de Queen no estuvieron muy de acuerdo porque no querían precisamente que tenga esa impronta. No pasa que ese actor es polémico. No. Pero ellos fueron por el lado de que no queremos que sea una cosa absurda, sea un actor que es como poner a Jim Carrey diciendo, por decir algo, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, los integrantes, por ejemplo, Marianne May y Roger Taylor, fanáticos de Mr. Robot, dijeron, che, este actor nos gusta, y además como que tiene alguna, digamos, la fisonomía un poco de la cara es medio parecida. Es igual, son todos iguales. Sí, Marianne, la verdad que May el casting es está igual. Muy bien cuidado, sí. Y son perfectos. O sea, vos estás viendo Queen de repente jóvenes. Sí. Es como, bueno, además toda la recreación en la película es recreaciones enteras de partes de conciertos. Sí. El último concierto, como que termina la película y empieza en realidad este concierto muy grande que se dio, me acuerdo, estadio en Londres para recargar dinero, para, digamos, de donaciones. ¿No fue en África? Sí, claro, pero digamos, el concierto fue en Londres. Ah, ni idea. Fue recreado tal, uno ve los videos. Sí, después ves el video es impresionante el despliegue que hay y bueno, como... Malek estuvo, bueno, están muy, muy bien estudiados los personajes para la interpretación. Ellos, los actores, realmente lo estudiaron, sacaba movimiento, una excelente dirección actoral. Neolak recibió muy buenas críticas, es muy bueno, o sea, los actores son muy buenos, el actor que hace de Freddie Mercury está genial, vos lo que terminás queriendo, lo más, ya querés saber todo de él, querés ver qué otras cosas hizo, ¿viste? Porque bueno, no es fácil encarar un personaje como Freddie Mercury, porque ya el hecho de tener que interpretarlo en escenario, ya copiar hasta sus movimientos que eran tan particulares, tan sensuales, ya no es fácil. Bueno, yo he escuchado unas críticas estúpidas y absurdas como que cómo el actor no va a cantar. Bueno, si cantara como Freddie Mercury, no estaría siendo actor. O sí, pero sería como un descubrimiento, como descubrir la dinamita más o menos. Pero sí, lo que sí se sabe, o sea, las voces no son las de Freddie Mercury, o sea, las canciones son como un acoplado entre la voz del actor que estuvo practicando muchísimo, okay, y un cantante canadiense que se hizo muy conocido porque tenía una voz muy parecida a Freddie Mercury, cuyo nombre tampoco me acuerdo. Sí, tiene bueno, un amigo me decía, pero que no vio la película, me decía, pero ¿cómo? Mira, al pedo hacer una película sobre la historia de Queen, qué sé yo, cuando tenés tanto material documental, viste que hacer un documental por ahí siempre es más fácil a veces. Le digo, sí, pero no sé si es tan así, porque en realidad no hay tanto material documental y filmado casero sobre Queen, más allá de los conciertos y algunas entrevistas. No es como los videos que se filmaban, fueron con los primeros hombres de reality show, más o menos, de rock, ¿no? Sobre filmarse y vender videos, y de las grabaciones, del interior de los personas. O sea, tenían esa cosa bien audiovisual que además experimentaron con los videos. En Queen no pasa eso. Entonces hay, por ejemplo, en la película se recrean momentos en cómo surgen las ideas de cada uno de los integrantes para crear tal o cual canción. ¿Cómo se les ocurrió hacer Bohemian Rhapsody? ¿Cómo se les ocurrió hacer We Will Rock You? ¿Cómo se les ocurrió hacer Another One Bites the Dust? ¿No? Que eso no está, yo por lo menos no lo conocía. Y se recrea ese momento que son súper emotivos y que están más mechados con superpresiones del tiempo, del espacio. No son escenas súper largas. Y también hay un lado muy, muy lindo, ¿no?, de Freddie Mercury. Se sabe, siempre se supo que sus dos grandes amores, antes de que él descubriera, digamos, que era gay, siempre estuvo enamorado de su pareja, de una chica que se llama Mary Austin, que fue su mejor amiga y la mujer a la que todo el día estuvo enamorado. Y que fue, bueno, él creía en las almas gemelas y él consideraba que ellas eran las almas gemelas. Lo que pasa es que, bueno, ella se da cuenta antes que él era gay. O sea, en un momento, bueno, se conocen desde jóvenes, ¿no?, antes de que fuera famoso y qué sé yo. Ahí, por ejemplo, hay algunos puntos que por ahí no son también, o sea, que no son fieles, porque, por ejemplo, en la película se ve que Freddie Mercury le dice a los amigos la confidencia que él estaba contagiado de SIDA. Unos días antes del concierto este, que fue en el 81, 80 y algo, no me acuerdo. Pero en realidad, porque a Freddie Mercury... los diagnostican 4 años después de ese concierto. Ah, ¿sí? No lo diagnostican en ese tiempo. Y como que ahí se muestra como que él se empieza a acelerar en la película y tiene como esa intención de volver porque siente que el tiempo se le acaba. Sí. Pero en realidad, cuando fue ese concierto, Freddie Mercury no está diagnosticado. Lo diagnosticaron 4 años después. Hay como un dato raro, no sé por qué lo habrán puesto de esa manera. Sí, para mostrar por ahí como las ganas de volver a los escenarios con Queen. Y de ver, bueno, que sentía que la vida se le acababa, que no sé, pero no sé, es raro eso, habría que ver, no sé por qué lo hicieron. Y también hay otros datos, por ejemplo, en la película se muestra que él como que se pelea con los integrantes, como que él hace su carrera, graba 2 discos y como que los traiciona, aunque ellos después, o sea, no pasa nada, está todo bien con eso. Cuando en realidad no fue así, no es que él se aleja de la banda, en ningún momento dejó de tocar con la banda y de grabar con la banda, y de hecho cuando él graba estos 2 discos solistas, los otros integrantes también tenían proyectos solistas, y en la película se ve como que medio que se... como que él se aleja de la banda y después vuelve porque siente el afecto, porque las ganas de tocar con ellos no es lo mismo que tocar con otra gente. Pero en realidad en ningún momento no hubo ninguna disputa ni ningún conflicto con eso. En la película muestra otra cosa. Eso también es a pensar, considerando que además los chabones del resto de la banda fueron productores de la película. Estuvieron muy contentos con la película, con la imagen, se emocionaron. Malek, que es el actor que hizo Freddie Mercury, estuvo con la familia de Freddie Mercury. También Mary Austin no quiso ver la peli, pero leyó el guión y también estuvo muy de acuerdo. Bueno, también hay, por ejemplo, en la película se ve que Mary Austin y el que fue el compañero hasta los últimos, durante 5 años, su pareja estable, John Hutton, se llevaban muy bien. En realidad, Mary Austin nunca lo quiso a John Hutton. De hecho, cuando Freddie Mercury muere, Freddie Mercury le deja la mitad de su herencia a ella, y una casa y una serie de cosas más. Y prácticamente Mary Austin lo ha hecho en la casa, no lo quería ni ver. O sea, en realidad la relación es mucho más distante entre ellos, porque bueno, no sé, son cosas, ¿no?, que juegan con el afecto, con la historia, no es como lo muestra la película, que más idealiza. Y también cómo conoce a su pareja, este chico, Jim Hutton, tampoco lo cuenta, no es de la manera como se ve en la película, es mucho menos romántico, como una cosa así romanticista de pensar que Freddie Mercury estuvo esperándolo 4 años, lo buscó en la guía telefónica, que no pasó, no fue así, digamos. Pero bueno, hay algo que... es una película. Ah, pero es todo mentira al final, lo de la película, ¿no? Esa. A mí no sé si me pasa tan así, pero... Es una película biográfica, digo, no es un libro biográfico, es una película donde también hay algo de ficción en ese sentido, aunque la esencia es la misma. Pero bueno, es una película muy recomendable. Uno sale con ganas de cantar, de bailar Queen, de hablar. Freddie Mercury es un personaje espectacular que vivió su enfermedad y su destape como pudo en ese momento, capaz sí con una forma desbocada, en un momento que se salía tampoco de todo, ¿no? Del SIDA, también fue como un destape fuerte para él, en relación también con la familia, que siempre lo aceptó, pero el papá no le gustaba mucho que fuera músico, quería que hiciera algo más productivo, que hiciera algo por la gente, digamos, ¿no? Pero bueno, es una película que hay que ver. Más allá de que no escuché, o sea, muy fanático de Queen y no, es una muy buena biografía musical centrada en esta imagen de Freddie Mercury. Bueno, luego de esta reseña nos vamos a ir de este bloque escuchando una canción de Queen. Que se grabó cuando Mercury ya estaba muerto, la voz, sobre unos grabados que nunca se habían editado en vida. Y Queen grabó con la voz de Mercury. ¿Cómo se llama la canción? Heaven for Everyone, cielo para todos. Bueno, vamos con el tema. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven forever. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for this world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This world should be free. This world should be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for everyone. Now, this could be heaven for everyone. For everyone. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Estamos en el aire con ¿Y vos qué estás pensando? Escuchamos la cortina de nuestra columna sobre feminismo. Y bueno, estamos acá con Eli. Si nos querés contar o de qué queremos charlar today, hoy, en esta tarde. No, es ineludible hablar sobre el fallo de los jueces que tuvieron en sus manos el caso del... de la violación y el asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata. Para los que no saben, fueron condenados solo por venta de drogas, ni por abuso, ni por asesinato, ni por nada. Además de que esto fue hace 2 años, ¿no? Y recién ahora sale el fallo. Y si te digo, Nair Galarza, ¿sabes quién es? Sí. Bueno. ¿En qué? ¿Conocés los nombres de los asesinos de Lucía Pérez? No. ¿Viste? Eso se llama patriarcado en los medios de comunicación. Y el fallo de los jueces se llama patriarcado en la justicia. Se desestimó porque los peritos cambiaron todos de opinión. Las causas de muerte, que en principio digamos ya estaban certificadas por médicos en el hospital. Y entonces, como supuestamente para el juez hay duda razonable y tal, se los condena solo por venta de droga. ¿Duda qué, perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué parte? No, cuando dijiste, antes de decir que fueron condenados solo por drogas, para el juez o el fiscal había... Es como que no está probado. Ah, está bien. Que ellos hayan violado y matado a Lucía. Claro, porque, viste, ponele, si vos te morís de dolor, te morís de un paro cardíaco. Sí. Pero en realidad te moriste de dolor, ¿entendés? Sí. Si a vos te asfixian, te morís de una forma ya cardiorrespiratoria. Pero te asfixiaron. Sí. ¿Se entiende? Bueno, acá es como que técnicamente lo que pusieron es que se murió de alguna cuestión, digamos, de falla del cuerpo, pero de dolor y por las torturas que estaba recibiendo porque estaba siendo empalada. Igual, a mí no me gusta mucho esos detalles porque me parece que no es el punto. El punto es que acá hubo una menor de edad, digamos, en la casa de 3 varones adultos, drogada, con drogas que no eran de ella, violada y asesinada y dejada en la guardia tirada de un hospital como si fuese basura. Y están los jueces que descreen de cualquier tipo de versión que inculpe o que haga responsable a estos tres varones, que además, al parecer, tienen conexiones con, bueno, el poder de Mar del Plata. Es como muy escandaloso, porque ni siquiera para no sé, para no quedar tan mal, hacen algo como decente. Sí, es increíble que es increíble que esta justicia es la que va a seguir existiendo, como que no lo saquen a los jueces. Los tienen que sacar, sí. y no solo sacarlos de, para mí, del cargo, sino que hacerles un juicio. Sí. Por mal desempeño de funcionario público. Sí, manipulan además como las carátulas siempre para hacer zafar. Pero aparte es una barbaridad. El caso de Lucía Pérez fue el que desató el primer paro de mujeres en Argentina. O sea, fue como un hasta acá. Y ahora el fallo es como una cagada total. Y no se entiende cómo nos están incendiando todos los tribunales en Mar del Plata. Y como eso no está sucediendo, se están convocando un montón de marchas. Y se está convocando una marcha el jueves a las 8:30 en todas las plazas del país, para hacer notar, digamos, el descontento, el repudio, la exigencia de que esto deje de ser así, de toda la sociedad. Igual se va a apelar, se apela a casación y todo eso, pero la idea es que, digamos, que no se tenga que pasar por todos esos. O sea, voy de nuevo al caso de Nair Galarza, ¿se lo acuerdan? La piba admitió que yo en 5 segundos estuvo presa con cadena perpetua, sí, y sí. Toda la sociedad por matar, la odia y además expuesta, muy expuesta en los medios de comunicación, ella y toda su vida. Y acá, a la cara de los tipos, apenas las conoces, a la cara de los jueces que decidieron esto, apenas lo conoces, a la vida de Lucía Pérez también estuvo recontraexpuesta. O sea, es como que no me vengan acá con que no existe el patriarcado. Ah, pero ya estamos en igualdad de condiciones, te dicen. Sí, ahora pueden trabajar y ser presidenta, si se creen que con eso. Bueno, sí. Sí, sí. ¿Qué quieren todo? Dijo una vez Nicolás Repeto. Pero ustedes quieren todo, dijo Nicolás Repeto. ¿Y a sí, quién le decía? ¿Qué le respondieron? No, pero porque dice, porque están hablando aparte del acoso callejero, pero ustedes quieren todos los derechos quieren, dijo, pero lo dijo así, te lo juro. Bueno, no, queremos la mitad de los derechos. Sí, la que vos quieras darnos, claro. Nicolás, repito, vos manejalo y avísanos. Che. Bueno. Tremendo. Nada, ¿Y este jueves a las 8:30, todos a romper todo para mí. ¿Dónde? Esa es Plaza mi convocatoria personal. ¿Plaza San Martín? Supongo que acá es o Plaza Moreno. Pero sí, o donde sea. Pero no puede ser. Es como... Porque en la Cava hay una hoy, una mañana... Y después en las plazas del país hay el jueves. Y justo nos centramos del fallo el día que acá en La Plata se hizo la marcha por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que acá también se marchó pidiendo por que aparezca Joana Ramallo. Uh-huh. Se cumplían 16 meses de la desaparición. 3 años del femicidio de La Loma, el cuádruple femicidio de La Loma, ¿se acuerdan? Del tipo que entró a la casa de Marisol, la mató a ella, mató a la hija, mató a la madre y mató a la amiga que llegaba también. Y está libre, si quieren saber. Está libre. No me acordaba de eso. Bueno. Y hoy vi una noticia también. De un tipo que quedó libre, sí. Después por intento de asesinato de femicidio de la expareja. Salió hace 2 semanas y ya la mató hoy o ayer. Uno de Tolosa. Sí. Que mató a ella, sí. El tipo vive en Tolosa, pero el hecho me parece que no fue acá, pero sí. Bueno, y hoy estaba en los noticieros, yo la verdad que no pude ver nada de eso, pero... Yo vi un poquito. Bueno, nada, así que así estamos. Y después que nos digan, ay, yo estoy de acuerdo con las mujeres, pero que no pinten las paredes. Es como que te da una indignación. Sí. Y están, bueno, los comentarios de qué hacía ahí... qué ropa tenía, porque está basada. También va a estar la Marcha del Orgullo, ¿no? La Marcha del Orgullo es el 8 de diciembre, acá, porque fue la otra vez en Capital. Acá va a ser el 8, en Plaza Mateu, me parece que arranca. Uh-huh. El 8. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Hacemos entrevista de arrebato o hablemos de otra cosa y vamos? No sé. ¿Les parece? Yo elegí una canción para pasar que por ahí está buena. Se llama Americanos, quizás la conozcan. Es de Caetano Veloso. Y voy a pegar la letra pasada al español en el ¿cómo se llama? En el Facebook. Así que si quieren, perdón que estoy tan trabado. Si quieren, después la leemos un poquito y les contamos de qué habla la letra. Bueno, entonces nos vamos de este pequeño bloque. I took my baby on a Saturday bank. Was that girl with you? Yes, we wanted the same. But I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. Thinking about my baby, don't matter if you're black or white. They read my message in the Saturday Sun. I had to tell them I am second to none. I told about equality, and it's true either you're wrong or you're right. Just thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Thinking of being my baby, don't matter if you're black or white. You're thinking of being my brother, don't matter if you're black or white. Americanos pobres na noite da Louisiana. Turistas ingleses assaltados em Copacabana. Os pivetes ainda pensam que eles eram americanos. Turistas espanhóis presos no aterro do Flamengo por engano. Americanos ricos já não passeiam por Havana. Viados americanos trazem o vírus da AIDS para o Rio no carnaval. Viados organizados de São Francisco conseguem controlar a propagação do mal. Só um genocida em potencial, de batina, de gravata ou de avental, pode fingir que não vê que os viados, tendo sido o grupo vítima preferencial, estão na situação de liderar o movimento para deter a disseminação do HIV. Americanos são muito estatísticos, têm gestos nítidos e sorrisos límpidos, olhos de brilho penetrante que vão fundo no que olham, mas não no próprio fundo. Os americanos representam grande parte da alegria existente neste mundo. Para os americanos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Bicha é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se, conquistam-se direitos. Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime. E dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei. Entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime. Americanos não são americanos, são os velhos homens humanos chegando, passando, atravessando. São tipicamente americanos. Sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. ¿Querés ver lo de la letra de la canción? No, está bien. Está pegado en el... En el Facebook. En el Facebook. Habla un poco de... De los norteamericanos y, de, bueno, un poco del virus del SIDA. Habla de... De que, bueno, dice por... En pocas palabras que los putos organizados de Francia, de San Francisco consiguen, digamos, son los que de alguna manera pueden detener la diseminación del HIV, supuestamente. Es como una crítica también a los norteamericanos en general. Yankees. A los Yankees, sí, sí, a los Yankees. Para, no sé, por ejemplo, para los americanos, blanco es blanco, negro es negro y la mulata no es tal. Puto es puto, macho es macho, mujer es mujer y dinero es dinero. Dice, por ejemplo. No sé. Sí, es una crítica a los americanos y juega para mí con la palabra americano justamente para... A mí me parece linda. Se le llama, el tema se llama... Está sobre el tema Black and White de Michael Jackson, ¿no? Black or White. Sí. Black and White, yes, exactamente. Bueno, nada más. Bueno. El 15 de diciembre se hace la segunda reunión para organizar el encuentro. Así que vayan todos. Porque hay mucho que organizar. ¿En dónde se hace? En el rectorado. A las 3 de la tarde. Muy bien. El 8 de diciembre es la marcha, creo que ya lo dijimos, del orgullo, acá en La Plata. El jueves hay marcha por lo de Lucía Pérez. ¿Y qué más había que notificar? Hay que notificar. Y este no sé si es el último programa del año. Y por ahora no sé. Tenemos que... No sé. O sea, nos estamos acercando a las 8 y por ahora... La gente que nos escribió dicen todos que sí, que sigamos. Bueno. 100.000 oyentes que escribieron en los últimos 5 minutos. Así que bueno, no, por ahora no escribió nadie, así que por ahora en principio. Ah, me acordé. Y el miércoles, mañana a las 6, está el ciclo de formación que organiza la campaña en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es sobre la ESI. Perfecto. Así que, ¿a qué hora? A las 6. ¿A las 6? Sí. ¿Quién lo organiza, la CAU? La campaña. La campaña. Bueno. Nos vamos a ir entonces de este último programa del año. Si les parece, vamos no a... es el último programa del año. No sé, hasta ahora sí. Bueno, todos los programas son últimos hasta que viene otro. Hasta que viene otro. no sé qué más tenemos para contar. Nada más. No nos contaste nada. Números, lo que hiciste. Cuento, ovejas. Ah, pero no llegamos ya. Bueno. No, y queda para la próxima. No, estuvo re bueno. El encuentro de varones estuvo muy bueno y fue muy lindo. Fuimos un grupete de acá de La Plata. Y estuvo bárbaro. Fui a dos talleres, hubo dos plenarias muy bellas con la campaña. ¿Duró tres días también? Y empezó el viernes, el sábado. Empezó el sábado con un plenario y al principio una plenaria así como para de presentación de los grupos y después la marcha por el orgullo en Buenos Aires y después el domingo empezaron los talleres a partir de la mañana hasta la tarde con en el medio dos plenarias y a la noche una varieté y al otro día... Y al otro día tuvimos comisiones y se cerró con una asamblea general. Digamos, más o menos esa fue la línea. ¿Y se decidió dónde se iba a ser el que sigue? En Uruguay. O sea que el año que viene en Uruguay el encuentro de varones antipatriarcales. Acá me avisan que escribieron ahí al Facebook y que no los querés leer. No, yo tenía abierto, ¿eh? Yo quiero que... Igual esta computadora. La escribana, claro, la computadora es en todo caso. La escribana. Bueno, ahora nos vamos a enterar. Rosa Beatriz García dice... No sabemos. No, sí. Pone me gusta, pero no sabemos qué cosa le gusta. Pero es del 6 de septiembre esto. A ver, fíjate en el muro, capaz que está en el muro. Son más lento que yo con las redes sociales. Bueno, igual falta un montón para que termine el programa. No, ya estamos terminando. Faltan 5 minutos y tenemos un tema más para pasar ahora mismo. Ah, no, el WhatsApp de la radio escribió. Ah, bueno. Pero no está afuera. Así que no sabemos todavía. No sabemos qué. Bueno, la próxima decimos. A mi WhatsApp no me llegó nada. Bueno, nos vamos entonces. ¿Qué nos vamos a escuchar, Claudia? Contanos. No sé qué elegiste al final. No, vos. Sí, porque Pablo se hace el remosco muerto y viene y cambia todo. Es el inclusivo, no, y todo fue sí, el sí, pero, y después de decir todo que se sepa. Yo había elegido, como era el último programa del año, y habíamos hablado de Queen, poner Bohemian Rhapsody, que es como el tema

matter.